Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes, como siempre he dicho, un día de preparación. Uh-huh. Estamos en un programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Quien también les habla. Y les habla y les saluda. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo, que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos estado hablando durante toda la semana de este manto de la justicia de Cristo. Este manto que fue hecho en el telar del cielo y que no tiene ni una hebra humana. Eso hay que entenderlo, Horacio, en el sentido de que si no tiene hebra humana quiere decir que es perfecto y que alcanza a quienes les alcanza, ¿no es cierto?, va a darle también la perfección. Ese manto que está hecho en el telar del cielo, un manto de la justicia de Cristo, un don inmerecido. Justamente, así es. La ley, tenemos que decir que la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y eso es lo que precisamente nosotros no tenemos. Claro. Por eso nuestra necesidad de Cristo, algo que quien diga lo contrario está errado. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Y sabes una cosa, el enemigo siempre trata de engañarnos por ese lado. Hay muchas creencias, incluso religiones, que hablan de que tú debes desarrollarte, que hay poder en ti, tú puedes hacer muchas cosas. Yo recuerdo años atrás asistí a una conferencia donde quienes la impartían, yo todavía no conocía el Evangelio bien, entonces quien impartía la conferencia decían que uno podía comunicarse con otra persona sin todavía no estaba el teléfono celular, sino que mediante la mente uno podía contactarse y decirle lo que necesitaba a otra persona, no importa la distancia que estuviera. Que también podíamos sentarnos y concentrarnos y podíamos elevarnos en el aire, o sea, hacer levitación. Y una cantidad de cosas con el poder de la mente. Hay un poder en ti que solamente necesitas desarrollar. Bueno, yo creo que esa es la mejor forma que tiene el enemigo para tratar de hacernos independizar de Dios. Porque él siempre trata de hacer que nos independicemos de Dios. Y ahí está precisamente el pecado. Ahí está el problema, está la raíz de nuestro problema. Por eso que es tan importante que nosotros reconozcamos que el problema está en nosotros. Está localizado en el hombre mismo, no meramente en la sociedad, como muchos quieren hacer aparecer. Entonces, por eso, y el Señor nos dice claramente, sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer. Dice, y usa la figura del pámpano y la vid. Dice, nosotros, pámpano permanece vivo mientras está unido a la vid, pero separado ya empieza la decadencia y la muerte. Así sucede con nosotros. Cuando nos separamos de Cristo, podemos ser muertos en vida. Es realmente precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo no es imputada, nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. Este es un pensamiento muy, muy bello, y que si uno lo entiende, tiene que dar gracias a Dios porque no estamos haciendo nada para encontrar esta justicia, encontrarnos justos ante Dios, pero Él sí nos hace justos. Y de hecho, cuando uno habla acerca del juicio, algunos tienen miedo cuando se habla del juicio, pero el juicio debería ser una cosa maravillosa, porque lo que Dios va a ver en nosotros no va a ser a nosotros, porque nosotros no tenemos nada de justicia, sino que va a ver lo que hizo Cristo por nosotros, uh-huh. Y ese sí que es justo. Entonces, eso nos trae a nosotros la maravillosa experiencia del perdón, sentirnos tranquilos. Estaba pensando lo que tú dijiste recién, que no debíamos temerle al juicio. Es verdad, porque siempre he comparado esto con un niño a quien los padres al salir le dicen, vamos a ir a comprarte una bicicleta. No lo llevan a él, pero le dicen, te vamos a traer una bicicleta de vuelta. El niño pasa esperando la bicicleta. No hay a la hora que vuelva para poder disfrutar de la bicicleta. Y él, en cada momento, mira la hora y parece que los minutos pasan demasiado lentos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando los padres salen? Estos padres, estoy pensando en otro momento. Los padres salieron y él al salir le dice, pórtate bien. Y resulta que él se pone a jugar la pelota dentro de la casa y quebró un jarrón fino que tenían sus padres ahí, que era su orgullo. Ahora, ¿ese chico estará mirando los minutos para que lleguen los padres? Ojalá no lleguen. Ojalá lleguen cuando él esté durmiendo. Él quiere retrasar lo más posible el tener que dar cuenta. Y yo creo que el juicio sucede lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con un Dios amante, con un Dios que ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Cuando Él pagó la cuenta que había que teníamos nosotros, que era impagable, cuando nosotros merecemos solamente la muerte y Él nos provee la vida. Bueno, y además de eso, dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy quiero que también ustedes estén. Bueno, ese Dios quien ha henchido nuestro corazón de gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo bueno que nos ha dado, nosotros lo esperamos, que viniera lo más pronto posible. Porque fíjate, el hecho de venir, además de encontrarnos con Él, que es la persona que nos proveyó de todo, además de encontrarnos con nuestro Hacedor, además vamos a ir a gozar de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, es como el chico que está esperando la bicicleta. ¿Pero qué sucede si yo me olvido de Cristo y hago mi propia vida y no quiero saber nada de Cristo y llegara el momento en que tengo que rendir cuentas? Bueno, yo no quisiera que llegara ese momento. Claro, allí donde la Biblia expresa de que algunos huirán de la presencia de Dios y pedirán, claro, que las rocas caigan sobre ellos, porque están huyendo de alguien que nunca lograron ser amigos, no porque Él no quiso, sino porque no quisieron aceptar esa amistad de Cristo, esa gratuidad, esa compañía que nos hace perfectos. No nosotros somos perfectos, sino que el Cristo que nos hace perfectos. Sí. Fíjate, ahí desgraciadamente hay una forma de ver las cosas que es bastante errada. Hay personas que cuando cometen un error, imaginémonos una pareja de jovencitos que tienen que casarse, él recién salió de cuarto medio, no tiene trabajo, y se casa solamente porque su polola quedó esperando un bebé. Se casan sin ninguna preparación. Y dicen, bueno, Dios lo quiso así. Los caminos de Dios siempre son mejores, así que... Y culpan a Dios de algo que Dios no tiene absolutamente nada que ver. Porque nosotros al tomar decisiones erradas, somos nosotros los culpables, no es Dios. Entonces hay quienes le ponen todo en manos de Dios. Dios lo quiso así. Yo hago algo que cometí un error, Dios lo quiso así. Tomé una mala decisión y lo pagó mi familia, Dios lo quiso así. No, Dios no quiere eso. Eso tiene que ser por cuenta mía. Yo tengo que asumir la responsabilidad. ¿Te imaginas que David hubiese pensado, Dios lo quiso así, cuando él tomó a la mujer de Urías, cuando él después mandó matar a Urías, que él hubiese pensado, Dios lo quiso así? No, hay cosas que tenemos que asumir. Eso, Dios nos dio el poder de elección, nos dio la voluntad, y eso tenemos que también que tener presente, que vamos a tener que dar cuenta por ello. Claro. Las buenas decisiones y las malas decisiones. Lo que pasa, Horacio, es que hay un enemigo de Dios y del hombre, que no quiere que estas verdades de lo que es la justificación imputada, por ejemplo, se entienda en toda su cabalidad. Porque sabe que si la gente la recibe plenamente, Él habrá perdido el poder sobre nosotros, sobre nuestra vida. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, dice un pensamiento, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Yo escuchaba, y de hecho eso es cierto, que la tentación no es pecado, pero acceder, dar pie, dar abertura, sí, a esa tentación sí es pecado. Y Dios nos ha prometido Él nos va a sacar de la tentación. Claro, sí. Y debemos considerar, como lo dijimos anteriormente también, que no solamente el hacer algo puede llegar a ser pecado, porque hay pecados que residen en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Como por ser cuando el Señor dijo que aquel que deseaba, codiciaba a una mujer, ya había pecado con ella en su corazón. O sea, había cometido el pecado ya. Entonces hay pecados que están, los celos, la ira. Si yo deseo dar muerte a una persona, no le doy muerte, no llegué a ejecutarlo, pero estaba en mí el deseo ese. Entonces yo claro. podría decir que en mi mente ya lo maté. Claro. Hay un pensamiento, Horacio, que es bien bonito, bien hermoso. Dice, a menos que el poder divino penetre en la experiencia del pueblo de Dios, los hijos de Dios, las teorías e ideas erróneas arrojarán las mentes. Cristo y su justicia se perderán de la experiencia de muchos y su ley quedará sin poder ni vida. En otras palabras, si nosotros no tenemos esta experiencia, aceptar lo que es la justicia que Dios nos ha dado, a pesar de los pecadores que somos, esa justicia imputada, nuestra mente estará como grillos, porque esta es la palabra, arrojarán como grilletes de hierro, cerrándonos a nosotros ver la justicia de Cristo obrando en nuestra vida. Y lógicamente van a aparecer las consecuencias propias de eso. Por eso les invitamos para que usted vaya a las Escrituras, piense realmente lo que eso significa, lea los textos que nosotros hemos mencionado, vea su experiencia personal y sea esa experiencia diariamente con Cristo, porque hoy día, si usted se entrega al Señor, usted está perdonada, es perdonado, está limpio, está puro, está santo, está justo, pero necesita a cada instante la justicia impartida de Jesús para que eso se lleve adelante. Piénselo usted, repase estos conceptos claros. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y queremos invitarlo para que esta noche esté con nosotros en el resumen de lo que vamos a hacer de este estudio y de esta conversación. Bendiciones, será hasta muy pronto. Nos encontramos entonces en el resumen de estos temas. Será hasta entonces y que el Señor les bendiga grandemente.